Hagamos que esto valga la pena. No dejemos que el amor entre en tema. Ya habíamos hablado de esto, mi nena. Siempre los sentimientos son un problema. Piripi, pa, pa, pa, no quiero lío, porque el amor no es lo mío. Piripi, pa, pa, pa, no quiero lío, porque el amor no es lo mío. Música.